reflexión. Alperín. Es más cool. Nos trae una reflexión. Sí, señor. Bueno, producida la renuncia de Fernando Niembro a la candidatura en la provincia de Buenos Aires, la estrategia del PRO consiste, obviamente, en convertirlo en el fusible, es decir... Muerto el Niembro, se acabó la usina. Se acabó todo y, de paso, usar esa renuncia para comparar lo que no es comparable, para decir que mientras que Niembro se presenta a los tribunales, no hacen lo mismo los funcionarios del gobierno nacional que tienen acusaciones. Ajá. La verdad que es comparar peras con colchones, porque Niembro no es funcionario del gobierno de la ciudad. Y ningún funcionario del gobierno de la ciudad, de los que le han pagado esas 192 facturas, se va a presentar espontáneamente a los tribunales. ¿Ah, no? Lo van a tener que hacer porque los obligue los tribunales. Pero no por las buenas. No por las buenas, es decir, no es un gesto de dignidad de nadie del PRO desde Mauricio para abajo. Y bueno. Ah, pero algún gesto le hicieron, pero no de dignidad. No de dignidad, no. Precisamente. Bueno, la PROCELAC, es decir, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, acaba de denunciarlo ante la Justicia Federal a Fernando Niembro por lavado de activos junto a su ex socio Atilio Mesa, pero también están en la denuncia otros cuatro funcionarios que eso sí son funcionarios del gobierno de la ciudad. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete de la ciudad, y futuro jefe de gobierno, el secretario de Comunicación Social de la ciudad, Pablo Facundo Gaitán, y las ministras de Desarrollo Social y de Salud, Carolina Stanley y Graciela Mabel Reybot. Son los responsables, todos ellos, de las áreas que entre los años 2012 y 2015 le dieron más de 20 millones de pesos a la productora La Usina, que fundó Fernando Niembro junto con Mesa. Era bastante guita al final, ¿eh? Era poquito al principio, digamos, no es un mover en el mar de guita que maneja un gobierno, pero era bastante al final. Sí, porque si lo comparás con los 1.700 millones de pesos que pagó de más Macri por tener paradas las obras del subte H, es nada. Es una moneda. Al lado de eso son monedas. Pero todo esto se hizo mediante adjudicación irregular de contratos. Dicen que como mínima, en el caso más bajo, les va a corresponder el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. O sea, ellos alegan, el gobierno de la ciudad, que está comprendida la posibilidad de tener que pedir sin licitación previa, ajá, por urgencia, pero dice que lo que para la normativa vigente debe ser una excepción, o sea, la contratación directa, se transformó en este caso en una suerte de regla inalterable. Es decir, en 3 años no se adjudicó a La Usina ni un solo contrato por licitación pública. Todo por contratación directa. Y mucho no figuró en el boletín oficial de la ciudad. Y además, Jorge, no están digamos, las tareas para las cuales estaban pagando. Digamos, no se ve si se han hecho esas tareas, si esos servicios. En primer lugar... Porque aparte yo pensaba, perdona... si a vos te hubiera pasado, si vos sos Niembro, yo soy Niembro, y me dicen, no, a vos te contrataron, tengo 20 palos por hacer encuestas, por cosas, yo me iría con la carpeta, me voy a la oficina, digo, acá están las encuestas, acá claro, están, y me voy con todos los papeles a la tele, y ahí digo, acá tienen las cosas que se hicieron. Claro. Bueno, en este Niembro caso, no nada. Vos partí de la base de que es una empresa de dos miembros, los dos jefes. No tienen, son todos caciques, no hay trabajadores, no hay empleados. No hay un telefonista. Sí, ¿cómo hicieron para prestar todos esos servicios? Un miembro y un Niembro. Si no tienen, claro, un Niembro y Mesa, digamos, sí. No tienen empleados, nada. Ponele que en algunos casos fuera solo una intermediación, lo cual te hace preguntarte para qué era necesaria esa intermediación, claro, y contratarla en forma directa. Pero en otros casos aparecen servicios que no se pueden creer, porque, digamos, él dijo que son una intermediación más que nada para lo que es la publicidad y demás. Bueno, muy bien. Hay servicios prestados, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social, que contienen, vos fijate, contrato de la basura. ¿Qué tiene que ver La Usina de Niembro y Mesa con el contrato de la basura? Ah, bueno. Servicio de auditoría y ambiente. ¿Desde cuándo esa auditoría, Niembro y Mesa, son especializados en auditoría de ambiente? Servicio de instalación. Salía miembro contar a árboles. ¿Viste? Escuchá esto. Estuve viendo que me faltan dos árboles. Escuchá esto. Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de planta para tratamiento de fluentes. Yo nunca supe que miembro tuviera alguna potestad en esos temas. Sí, bueno, pero esas son las aguas que tiene... Bueno. Esas son las aguas que bajan turbias, efectivamente. Le pusieron un filtro a la canilla por ahí. Bien turbias. Que hasta eso es difícil de instalar el filtro, ¿no? Pero ¿sabe tratar eso, Niembro? Ahora vamos a volver sobre la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, Carolina Stanley. Metele porque viene el info. Pero sí, rápidamente te cuento que el área que mayor cantidad de facturas le pagó a Niembro es el área de comunicación a cargo de Pablo Facundo Gaitán, que autorizó 96 facturas por servicios de publicidad. Ajá. Después está el área del Ministerio de Salud, pero el área esta de Carolina Stanley, es interesante contar que Carolina Stanley es hija del Gato Stanley, el famoso personaje del Citibank, que ahora es el dueño de la fábrica Alfajores Sabana. Ah, no digas. El Gato Stanley es el papá de Carolina Stanley, que llegó a ese lugar porque trabajaba en la Fundación Sofía, creada por Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta llevó mucha gente de la Fundación Sofía, sí, claro, a trabajar allí, y Carolina es una de ellas. Hay todo tipo de irregularidades. La justificación de la urgencia, como te digo, por ejemplo, la urgencia para contratar publicidad. No hay urgencia, la publicidad se planifica con tiempo, esto es lo que le dijo Gabriel Alegre. No es razón de urgencia. Tenemos emergencia publicitaria. Exactamente. Contraten. Lo mismo para publicidad del Ministerio de Salud a cargo de Graciela Mabel Reibot. Alguien, recordemos, Graciela Mabel Reibot, en noviembre de 2002, hay que recordar que a dos meses de que asumiera como ministra de Salud, la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social, Política, Judicial e Institucional denunció a Reibot ante la justicia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el deterioro de las instalaciones del Hospital Borda de Salud Mental. Ah, mirá. Bueno, algunos antecedentes de la gente que le pagó las facturas a Niembro y que creen en el gobierno de la ciudad que con solo renunciar Niembro ellos se salvan de tener que dar cuentas. Bueno, la Procelac dice no se salvan. Así es, sobre todo porque esto suena, por ello pienso mal, pero de los 20 palos a Niembro no le han quedado 20. No, no, obviamente. Esos han vuelto por ahí, mira, de plata, porque necesitaban poner en otra cosa. Dice, claro. Es verdad. Es más, quedó tan pobre Niembro que tuvo que vender su empresa, su parte en la empresa por 20 mil pesos.